canción. Tú en la sonrisa, tu cara tan bonita. Eres tú la dueña de todo mi amor. Esa miradita que tienen tus ojos, que me vuelve loco, loco de pasión. Tú en la sonrisa, tu cara tan bonita. Eres tú la dueña de mi corazón. ¡Ay! Por ti me muero.